La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando esta jornada 648. No, 647 de Oral y Público. Ahí está, el apuro por llegar a los 650. Y lo vamos a hacer en esta jornada de hoy con algunas cosas que tuvieron que ver con transmisiones de La Retaguardia, no solo con crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el último genocidio en la Argentina, sino que también vamos a escuchar parte de lo que fue la audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Rivadavia en Chubut por el caso del cierre de la causa de Santiago Maldonado, ordenado por el juez Lieral en agosto del 2023. Bueno, nos vamos a meter en esa audiencia, después les contaremos mejor para quienes no estén enterados por qué se hizo, y vamos a escuchar algunas de las voces que pasaron por allí. También nos vamos a meter en el juicio de las brigadas, porque terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal, comenzaron los alegatos de las querellas, pero vamos a escuchar una entrevista que nuestra compañera de Pulso Noticias, Julia Varela, le hizo a Ana Oberlin luego del cierre del alegato del que ella participó como fiscal auxiliar junto a Gonzalo Miranda. Y también vamos a escuchar del juicio de las brigadas y del juicio de Orube algo en relación al rol de Jaime Lamont Smart, que cada vez que habla, hoy tenía la posibilidad de hacerlo de vuelta, en una ampliación de cargos en el juicio de las de 1 y 60, la comisaría octava, y rechazó la posibilidad, decidió no declarar, pero cada vez que habla, Smart dice que él no estaba a cargo de la policía, que quien estaba a cargo de la policía era el ejército a través de Ramón Camps, cosa que es cierta, pero que no implica que él no tuviera responsabilidad sobre la policía. Y lo vamos a escuchar ahí en una suerte de ida y vuelta con la fiscala Oberlin. Y también vamos a estar escuchando una parte fundamental para nosotros del alegato de la querella unificada en el juicio ESMA 7 contra Jorge Luis Guarrochena, que es un segmento en el que Pablo Yonto destaca durante aproximadamente 15 minutos, 10 minutos, no sé cuánto habrá sido, realmente lo escuché tres veces ya, esta será la cuarta, destaca el rol de Víctor Basterra en la mega causa de la ESMA y también, por supuesto, en este tramo 7 del juicio. Muchas veces cuando escuchamos alegatos, la gente que está del otro lado y nosotros mismos hablamos de qué difícil de seguir, quizás es porque por el formato, quizás es porque es leído, todas esas cuestiones se terminan cuando uno lo escucha a Pablo Yonto alegar, ¿no? Porque hay algo que uno termina de comprender cuando lo escucha a Yonto, y es que no solo es importante lo que estás diciendo, sino la manera en la que lo planteas. Y la convicción que plantea en su modo de comunicar Yonto emociona y genera un montón de sensaciones como la que vas a escuchar en un ratito hablando de Víctor Basterra. Bueno, nos metemos en el programa de hoy y ya regresamos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, yo por ellos madre, y yo por mí. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Arrancamos con lo que sucedió en el juicio de las brigadas policiales de la bonaerense en Quilmes, en Banfield, en Lanús y en San Justo, la novena jornada y el cierre del alegato del Ministerio Público Fiscal, la auxiliar Ana Oberlin y el fiscal general Gonzalo Miranda, se refirió al rol de Jaime Lamón Smart, quien fuera ministro de gobierno durante la gobernación de facto que encabezó en la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sunshine. Como Smart viene diciendo, lo dijo en sus últimas palabras ante el tribunal que lo condenó en el juicio Orué, él dice que no tenía responsabilidad sobre la policía de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos primero qué es lo que dice Smart. Como el tribunal ya sabe, a mí se me acusa en esta causa de ser el jefe, digamos, administrativo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y señalo esto porque, sorprendentemente, en el primer proceso, y sin dar las razones, me eximieron de ser el jefe operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, era hasta ridículo pensar que un ministro civil iba a ser jefe operativo del primer cuerpo de ejército que tenía jurisdicción en la provincia de Buenos Aires y de militares en actividad como era el coronel Camps. Así que en la primera causa y en las siguientes, y sin darme razones, lo cual me sorprende, decidieron de que yo no era jefe operativo de la policía de la provincia, pero sí una suerte de responsable administrativo de los fondos y de los suministros que recibía la provincia de Buenos Aires. Desde mi primera declaración indagatoria en mayo del 2008, unos cuantos años ya, yo señalé de que no era ni el jefe operativo, por supuesto, ni tampoco el jefe administrativo, que la policía de la provincia de Buenos Aires, esto lo agrego ahora, se entendía directamente con el ministro de Economía para recibir los fondos y llevar a cabo las adquisiciones, licitaciones, compras directas por los suministros permanentes que requería la provincia de Buenos Aires. Esto nunca fue refutado y lo que le quiero señalar al tribunal es que no existe en los 3 años y medio, no son pocos, que yo me desempeñé como ministro de gobierno, firma alguna mía en alguna licitación, en un llamado a concurso, en una compra directa dirigida a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ahora escuchemos sobre el rol de Jaime Lamón Smart, si estaba por encima del interventor que puso el ejército, por llamarle de algún modo, que fue Ramón Camps. Smart, en sus indagatorias, intentó desvincularse de los hechos que se le atribuyen, afirmó que a los pocos días de ocurrido el golpe militar, el general ibérico Saint-Jean le ofreció al Ministerio de Gobierno y le hizo saber que el Ministerio iba a estar alejado de la política de seguridad por cuanto las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo de la policía. Su desempeño como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril de 1976 y el 4 de septiembre de 1979 no fue controvertido por el procesado y se tuvo por acreditada en los diferentes procesos judiciales en los que fue condenado. Smart conocía perfectamente la ilicitud de su cargo, ya que le fue otorgado como consecuencia de un alzamiento en armas del que resultó depuesto el gobierno constitucional de aquel entonces. Se necesitaba a alguien consustanciado con la lucha antisubversiva y el empleo de métodos salvajes, y no un funcionario público que pudiera convertirse en aquella hora en un custodio de la legalidad. Solo en los centros clandestinos que aquí se investigan y se le atribuye responsabilidad, fueron 481 personas las que estuvieron detenidas ilegalmente en condiciones inhumanas de cautiverio durante los años de su gestión. Lo dicho por Smart, quien intentó presentarse como ajeno al funcionamiento del aparato criminal, no puede tomarse por válido si realizamos un análisis integral de la normativa de la época que citó. Al respecto, y como un ejemplo ilustrativo de los alcances y aplicación concreta de la norma, el TOF 2 en la sentencia de la causa Benavides tuvo por acreditado que Smart, a propuesta del jefe de policía, el 25 de noviembre de 1976 firmó la resolución 1349, por medio de la cual promovió a todos aquellos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires que participaron del asesinato de Horacio Benavides. En igual sentido, en la sentencia de la Cacha se tuvo por probado que el inmueble donde funcionó ese centro clandestino fue transferido al servicio correccional a través del decreto provincial 1060, que fue rubricado, entre otros, por el entonces ministro de Gobierno el 6 de mayo de 1977. Esto es el pluricondenado Smart. La prueba más inequívoca de esta contribución de los mandos políticos de la policía de la provincia de Buenos Aires a los crímenes de lesa humanidad es la infraestructura que aportó para configurar un sistema de redes para la comisión de numerosos y graves delitos. En este juicio, esta afirmación surge aún más elocuente por haber funcionado todos los centros clandestinos en dependencias formales dentro del ámbito de la policía de la provincia de Buenos Aires, con directa participación del personal policial de esa fuerza. La contribución de la gobernación local y su ministerio, cuya función y ejercicio detentaron Saint-Jean y el acusado de Smart, fue indispensable para potenciar y garantizar la plena eficacia de la capacidad ofensiva del plan de represión y exterminio del que hablamos al comienzo de este alegato. A este cuadro probatorio se suman las declaraciones públicas de la época que realizó Smart, quien intentó quitarle entidad al contenido de sus afirmaciones. Así, en el diario La Nación, el domingo 12 de diciembre de 1976, manifestó: "Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras". Refiriéndose luego al reequipamiento de la policía bonaerense, señaló: "En los últimos 8 meses se invirtieron más de 1.500 millones de pesos y se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres. En el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre presente la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión". De lo expuesto puede concluirse que Smart, evidentemente, no solo tenía conocimiento de los delitos que estaba cometiendo el Estado del que formaba parte en aquella época, también estaba completamente consustanciado con aquella causa. El aporte de Smart se tradujo en participar de manera esencial, desde su función ejecutiva, en el sostenimiento de una parte del aparato organizado de poder que incluyó a la policía de la provincia de Buenos Aires, mediante el mantenimiento y puesta a disposición del personal y la logística necesarias para el cumplimiento de los propósitos criminales que, en este caso, se materializó en el funcionamiento de los centros clandestinos abordados en este juicio: Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. Para cerrar lo que tiene que ver con el juicio de las brigadas, vamos a escuchar la entrevista que en la transmisión conjunta que realizamos de este juicio, La Retaguardia y Pulso Noticias, a través de nuestro canal de YouTube, le hizo nuestra compañera de Pulso, Julia Varela, a Pipi, como le dicen, a Ana Oberlin, la fiscal auxiliar, apenas terminado su alegato. Hola Ana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien, estamos como medio trabadas con todo lo que fue la jornada del día de hoy, pero me parece importante que podamos charlar un poco sobre esto, la persecución y la especial estigmatización hacia los cuerpos feminizados tanto en la dictadura como en democracia, como dijo en su momento Marlene Guayar acá en la audiencia, en el TOF, cuando fue citada como testigo de contexto. Podemos charlar un poquito sobre eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, esta es la particularidad que tiene este juicio. Es la primera vez en la historia, no solamente de nuestro país, sino mundial, que se juzga como parte del terrorismo de Estado, o de un conflicto armado interno, o del genocidio, o digo, en general, no solo por lo que ocurrió en nuestro país, sino lo que ocurrió en otros contextos similares, principalmente latinoamericanos. Es la primera vez que se juzga la violencia específica, la intensificación de la violencia hacia, en este caso particularmente, mujeres trans, el colectivo, pero en particular, bueno, a 8 mujeres trans que fueron llevadas al Pozo de Banfield, a este centro clandestino que funcionó, como sabemos, en la localidad que lleva ese nombre, que tuvo características muy distintivas. Entre ellas, también fue un lugar donde funcionó una maternidad clandestina, de eso también se habló en nuestro alegato, y están hablando de eso también el resto de las partes acusadoras, pero también tuvo como característica fundamental el hecho de haber sido un lugar en donde fueron alojadas ilegalmente un grupo de mujeres trans. En este juicio pudimos incluir a 8 casos, pero sabemos que hay muchísimos más, y que no es el único centro clandestino en donde fueron alojadas en esos años. Recién ahora esto comienza a poder ser judicializado, comenzamos a poder acompañar los testimonios en el sistema de justicia, si bien esto es algo que se sabe, particularmente por el trabajo que vienen haciendo distintos colectivos, distintas mujeres que justamente forman parte de la lucha de solicitar ser tenidas como parte del colectivo victimizado, de personas victimizadas en el terrorismo de Estado, y de algunos investigadores e investigadoras que también vienen trabajando sobre este tema. Pero bueno, es la primera vez que se logra, en lo que tiene que ver justamente con el plano judicial, judicializar, por un lado, esos testimonios, poder haber logrado con mucho esfuerzo, primero que el juez de instrucción procesara, indagar y procesar por estos casos, que la Cámara de Apelaciones de la Plata confirmara estos procesamientos, y ahora que por fin llegamos a juicio, y bueno, y esperamos que los jueces también de este tribunal hagan lo que corresponde. O sea, no es que ni la fiscalía ni las querellas están pidiendo algo sin sentido, estamos pidiendo simplemente que se ajuste el fallo que dicten a derecho y que se las incluya como corresponde, como parte del colectivo de personas victimizadas por el terrorismo de Estado. Me parece que lo último que quiero decir, que me parece sumamente relevante para destacar, las personas a perseguir, este enemigo subversivo, como era llamado, fueron determinadas por quienes llevaron adelante las acciones criminales, más allá de lo que pensaran incluso las mismas personas victimizadas. En ese colectivo se incluyó como parte de las personas a perseguir, las personas que se oponían al modelo que el terrorismo de Estado quería garantizar. Ese modelo tenía un montón de aristas. Se habla mucho de la económica, siempre decimos el modelo económico que vino a imponer o a garantizar. Yo no creo que imponer totalmente, sino a garantizar la hegemonía de un modelo económico, social, cultural, religioso, pero también sexogenérico. Y hay que seguir insistiendo en esto por varias cosas. Primero, porque es parte de lo que ocurrió, y no incluirlo implica desconocer una parte de lo que ocurrió, y eso me parece que es muy grave en términos generales, porque implica perder parte de lo que nos sirve para entender la matriz de lo que significó y lo que buscó el terrorismo de Estado. Pero por otro lado, también es fundamental para las personas victimizadas. No puede ser que recién en el 2024, con la cantidad de casos que hay de personas fuera de la cis heteronormatividad, gays, lesbianas, personas trans, travestis, que sufrieron violencias particulares durante el terrorismo de Estado, no puede ser que sea por primera vez en este juicio en donde es explícito y estamos trabajando explícitamente en lo que ocurrió en este caso con este grupo, con ellas en el Pozo de Banfield. Pero insisto en esto porque hace años que se habla de esto, que en algunas sentencias se nombra alguna situación, algún ensañamiento particular con alguna persona por su orientación sexual, alguna cuestión se menciona, pero se menciona como algo al pasar y no se pone en el lugar que tiene y que debe tener. Y en este juicio los mismos acusados hablaron de esto, se defendieron diciendo, o intentaron defenderse diciendo justamente que esto, que ellos no eran pervertidos, que era una enfermedad, que bueno, diciendo varias cosas que denotan la posición y el pensamiento que tienen, que implicó justamente la persecución y la violencia particular sobre este grupo. A veces cuando hay personas muy atravesadas por la heteronorma no terminan de dimensionar o de entender esta particular, ¿por qué hacemos tanto eje, ¿no?, en esta particularidad? O sea, no es lo mismo habitar el mundo como un varón cis o una mujer cis a ser una lesbiana, a ser una marica, a ser una travesti. Y la posibilidad, en este caso, del tribunal es justamente eso, ¿no? Como demostrar que hay como un ensañamiento particular. Sí, el tribunal tiene todos los elementos, no tenemos duda. A ver, los elementos están. De hecho, hoy hicimos justamente, volvimos a hacer hincapié porque justamente se había cuestionado el carácter de lesa humanidad de estos delitos. E hicimos mucho hincapié en los elementos que hay. Los elementos están, no hay duda de que los elementos están. Además, como dijimos, hay algunas cuestiones que se produjeron justamente en este juicio que marcan que lo que decimos de manera general o de manera a lo mejor más teórica o más académica tiene una bajada pero precisa en este juicio. La persecución que realizaban tareas de inteligencia sobre ellas, digo, lo dijimos y lo marcamos, les decían que a una que era la cabecilla, a otra le preguntaban mientras la torturaban, le querían sacar información respecto de personas que, como dijo ella, tomaban servicio, así lo dijo en sus palabras, con ella, sobre estudiantes, o otro grupo de casos que fueron directamente obligadas a ser mano de obra esclava para quienes tenían en funcionamiento el centro clandestino, les hicieron hacer reconstrucción del lugar, les hicieron hacer, hasta le dijeron, tienen que ser nuestros ojos en ese lugar. Ahora depende del tribunal la decisión que se tome, pero no tenemos duda de que los elementos están. Bien, a regreso estaremos metiéndonos en lo que tiene que ver con la causa Maldonado, la causa Santiago Maldonado y esta posibilidad que se le abre a la familia y al resto de las querellas de reabrir la causa que por ahora permanece cerrada. En el año 2018, pocos meses después de que supiéramos que Santiago Maldonado finalmente había sido asesinado y su cuerpo apareció en el río 77 días después de aquel 1 de agosto del 2017, en el 2018 el juez Lieral, que estaba a cargo de la causa, la cerró. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la misma ante la que se realizó esta instancia que vamos a escuchar ahora y que se realizó esta semana, le dijo que la reabra, le ordenó reabrirla e investigar. Y es más, le dio algunas líneas de investigación. Lieral abrió la causa, no podía hacer otra cosa, la mantuvo abierta hasta agosto del año pasado, del 2023, y allí la volvió a cerrar con la misma hipótesis de que de la muerte de Santiago no participaron terceras personas, muchísimo menos integrantes de gendarmería, que allí no hubo heridos y que digamos que Santiago se ahogó solo por su propia impericia. Las querellas y el Ministerio Público Fiscal, obviamente, volvieron a apelar ante la Cámara de Comodoro, y en esa audiencia que el Retaguardia televisó esta semana, de allí vamos a escuchar primero a Verónica Heredia, la abogada que representa a la familia de Maldonado. Venimos a ratificar la apelación planteada oportunamente y venimos a ampliar los fundamentos de los agravios que nos causó la sentencia dictada por el juez Geral el 11 de agosto del año 2023. En realidad, la sentencia del juez Geral no nos sorprendió en cuanto a sus argumentos. Cuando la Cámara de Comodoro Rivadavia, en septiembre, luego de su sentencia del 5 de septiembre del año 2019, que revocó su resolución, le remitió la causa al doctor Geral, el doctor Geral dijo: yo no puedo continuar con esta causa porque no soy el juez. Sin embargo, le volvieron a dar la causa al juez Geral. Cuando lo recusamos al juez Geral, el juez Geral agarró y dijo: sí, tiene razón, yo me tengo que apartar porque no soy el juez imparcial, porque yo ya dije, yo ya investigué todo, no hay nada, no hay terceras personas responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Entonces, lo que sostuvo ahora el juez Geral, que es exactamente lo mismo que dijo el 29 de noviembre del año 2018, no nos sorprende. Lo que nos sorprende es que se lo haya ratificado desde el año 2019 hasta la fecha. Eso es lo que sorprende. Pero en realidad, lo que sorprende de la sentencia no son los argumentos, sino cuándo y cómo dictó esta sentencia. ¿Cuándo? 2 días antes de las elecciones presidenciales, las primarias, en las cuales esta sentencia prácticamente fue una ofrenda a una de las candidatas, actual ministra de Seguridad en el momento de los hechos, y que hemos denunciado su responsabilidad en la desaparición y en la muerte de Santiago. ¿Y el cómo? Directamente apartándose, sin siquiera hacer un amague de realizar todas las pruebas que esta Cámara le ordenó realizar. Las pruebas que ordenó esta Cámara el 5 de septiembre del año 2019, que dijo la Cámara de Casación el 12 de diciembre del 2019. Esta Cámara advirtió que la famosa autopsia de los inexistentes 55 peritos no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. Por eso mandó a que se amplíe el punto sobre la data de la muerte. Y para esto, la Cámara estableció que el equipo argentino de antropología forense debía realizar una reconstrucción en 3D de los hechos. Pero el equipo de antropología forense dijo: nosotros no podemos realizar esta prueba porque no estamos en condiciones, porque no tenemos los elementos, y aportó, sugirió los datos de 2 entidades internacionales, una con sede en Londres, la otra que tiene como cliente justamente a la NASA. ¿Y qué dijo el juez Geral? ¿De qué utilidad puede resultar semejante esfuerzo técnico? Así, sin más, rechazó, justifica por qué no hizo la reconstrucción y ni siquiera lo intentó hacer esta reconstrucción. Tampoco sabemos cómo falleció Santiago, por qué. Y esto lo advirtió también la Cámara el 5 de septiembre de 2019, cuando ordenó ampliar los datos en relación al estudio de diatomea, claramente relevante para determinar si la causa de la muerte fue por sumersión. Porque el informe de la doctora Maidana, que hizo el estudio de diatomeas, hubo una contradicción de la cantidad de diatomeas que había en el cuerpo de Santiago. No es concluyente, nos quedaron todas las dudas que las hicimos oportunamente, y también le quedaron las dudas a esta Cámara, y por eso ordenó ampliar esta prueba. Es decir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, y tampoco sabemos dónde. Y por eso la Cámara ordenó en la investigación que se ampliara el informe sobre el polen. ¿Por qué? Porque la licenciada, la doctora encargada, la palinóloga, que hizo su informe del polen encontrado en la ropa de Santiago, luego ampliada con la única vez que se fue al territorio, luego de que se encontrara el cuerpo de Santiago el 17 de octubre del año 2017, que fue el 12 de diciembre del año 2017, las muestras ahí obtenidas, el polen de estas muestras, no son compatibles con el polen, la especie, la cantidad encontradas en el cuerpo de Santiago. Es decir que razones tenemos para seguir insistiendo cuando no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. Pero además también esta Cámara ordenó que se realizara, que se ampliara y se buscara la información de la línea telefónica de Santiago con la cual se comunicó Ariel Garci el 1 de agosto del año 2017. ¿Qué dice el juez Geral? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario eso si ya sabemos que no hay nadie responsable? Esto es permanentemente la lógica de la sentencia de Geral. Absurda. ¿Qué otra cosa ordenó esta Cámara realizar? El peritaje sobre el bastón retráctil y los billetes que tenía Santiago en su campera en el momento de que se lo encontró el 17 de octubre. ¿Por qué? Porque la única prueba que hizo Geral de los elementos encontrados fue sobre el DNI, que esta pericia ya tenía adolecido desde el primer momento cualquier resultado. Primero, porque se rompió la cadena de custodia. El día que le entregaron el cuerpo a Sergio, el cuerpo de Santiago, para poder ser llevado a 25 de mayo, se le entregó también el DNI. DNI que se lo entregó a Sergio, Sergio lo llevó a 25 de mayo, después se lo llevó a Bariloche y después a Esquel para entregárselo en mano al juez Geral. Pero además, el DNI es un plástico y que todo el mundo sabe que como mínimo tiene una 100 años para su degradación. Por lo tanto, no iba a arrojar absolutamente nada a esta prueba, pero sí, por ejemplo, el ADN distinto, un ADN masculino diferente al de Santiago encontrado en el bastón retráctil que tenía Santiago el 17 de octubre. Ese ADN masculino puede ser, por ejemplo, de Manuel Echazú. Puede ser. Puede ser que no. Puede ser. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Otra prueba que no le interesó deliberadamente, el juez en su sentencia dice, no me interesa, ¿para qué? Si yo ya dije, o sea, el 29 de noviembre del año 2018, ya dije que no hay terceras personas responsables de la muerte de Santiago, por lo tanto tampoco le interesó al juez Geral conocer quién el depredador responsable, posibles responsables, de las lesiones que tenía Santiago en su cabeza. Tampoco le interesó al juez Geral. Y acá es otro de los puntos que ordenó esta Cámara, entre ellos la declaración testimonial de la doctora Maidana, encargada del informe de Atomeas, de la palinóloga, para determinar el tema del polen, la declaración de Lucas Ariel Pirquimán. ¿Por qué? Este testigo, si nosotros sacamos el testimonio de Lucas Pirquimán de la sentencia de Geral, se cae absolutamente. Intenten sostener la afirmación de Geral sin el testimonio de este testigo único y desconocido. Desconocemos quién es Lucas Pirquimán. ¿Por qué es tan importante para el juez Geral el testimonio de Lucas Pirquimán, que solamente él conoce? Nadie más que él conoce. Que además dice, ¿para qué lo vamos a citar de nuevo si ya pasó tiempo, la gente se olvida, estos problemas de que pase el tiempo, ¿no? Dice y reconoce el juez Geral. El paso del tiempo hace que la gente se olvide y que no podamos investigar nada. Por eso él tomó la declaración solo, justamente. Por supuesto que no solo estaban las querellas y la fiscalía, sino que también estaba la defensa de los gendarmes. Los abogados de los cuatro integrantes de la gendarmería fueron, al menos, abogados de gendarmes que participaron en crímenes de lesa humanidad y que vienen de ser condenados hace algunos meses nada más en el juicio Atlético Banco Olimpo 5. Allí lo vimos a los abogados Barros y Castro. Tiene un estilo como muy particular que muchas veces enerva a las víctimas y, entre otras cosas, en la intervención de Barros nos enteramos, no solo nosotros, también la familia, que Emanuel Echazu, el principal imputado por la muerte de Santiago Maldonado, está viviendo en España. Y lo mostró en un lugar de víctima, Barros. Vamos a escuchar esa parte. Vamos al caso de Echazu. Echazu, si bien siguió en gendarmería, estuvo en lugares que no se condicían con la jerarquía que tenía. Cuando quería hacer los cursos que la institución prevé para desarrollar en la carrera, le negaban el ingreso. ¿Sabe dónde está Echazu? Echazu terminó pidiendo la baja y está trabajando en un hotel en España. Vuelvo a decir, causa politizada. Continúo. Comandante principal Méndez, jefe del Bolsón, pasado a retiro porque no ascendió nunca más. Comandante mayor Valari, que estaba jefe de Rawson, pasado a retiro porque no ascendió. Comandante principal Badie, jefe de Esquel, pasado a retiro porque nunca más ascendió. Pero sigo diciendo, ¿quiénes son las consecuencias? Los gendarmes, porque acá no hay ningún político. Continúo. Comandante Escola, segundo jefe de Esquel, imputado en esta causa, nunca se le dio cargo de jefe de escuadrón y está ahora en reclamo para ver si puede ascender a la máxima jerarquía, pero como no se fue jefe de escuadrón, no va a poder ser oficial superior. Sobre el cierre, cuando era el momento de las réplicas, es decir, si alguna de las partes quería responder a lo que había surgido en la primera ronda, Verónica Heredia pidió que hablara Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y así fue, lo hizo y lo vamos a escuchar ahora. A veces es muy difícil en situaciones en las cuales uno es víctima, principalmente era Santiago. Pero tengo que responderle a Barros cuando dice que esto es una puesta en escena, pero le dice como que se está manteniendo un relato. Hace más de 6 años y medio estamos en esta búsqueda de la verdad y me parece una total falta de respeto llamar como relato algo que es concreto. Santiago estuvo desaparecido 77 días, lo pudimos reconocer al día 81, y en el cual, hasta en un punto, pareciera que tengo que pedirle solidaridad con los gendarmes, porque los hace quedar en un lugar totalmente vulnerable, cuando en realidad quienes somos víctimas somos nosotros del otro lado. Somos los que Santiago durante esos 77 días fue estigmatizado, deshumanizado, totalmente... al día de hoy van 6 años y medio y se lo sigue denostando, se lo ponen memes en las redes sociales, a pesar de que hay un fallo diciendo que la foto del cuerpo de Santiago tiene que ser dada de baja de los buscadores de Google, se sigue subiendo a Santiago, burlándose de él, y todo eso es algo con lo cual convivimos diariamente con mi familia. Entonces, hablar de que hay víctimas del otro lado cuando son parte del Estado y cuando en estos 6 años y medio no fueron capaces de ninguna cámara, por todas las que pasamos, que nos hayan pedido alguna disculpa o haber dicho que se iban a ocupar de investigar y que podamos llegar a la verdad de lo que pasó con Santiago, es totalmente un agravio escucharlo al comediante que estuvo al lado de Barros haciendo su show de stand-upero, al cual lo tuvimos que estar soportando durante una hora, diciendo ridiculeces, porque lo que dijo fueron todas mentiras. Me ataca diciendo de que lo de la causa de espionaje, y que sí existe, y de por ahí no está informado de cómo es la causa, pero la persona, el matrimonio que estuvo al lado de la habitación en la cual yo nombro ahí, eran personal de prefectura. Los libros adulterados los hizo Gendarmería, no los hice yo. Los que tacharon con liquid paper, las camionetas rompieron la faja de seguridad, lavaron las camionetas, rompieron todos los precintos, adulteraron el libro de municiones, de vehículos. Eso lo hizo Gendarmería, yo no lo hice. No es un relato, es lo que hicieron ustedes. El Estado fue en tres oportunidades al lugar donde aparece Santiago el 17 de octubre y no había absolutamente nada. Ataban los caballos. Y si hubiesen sido los mapuches, como realmente lo insinúa en un momento, quien es responsable es el Estado, que es quien tenía que investigar y darnos respuestas. Nosotros simplemente nos acercamos al juzgado del juez Otranto el día 4 de agosto, después no nos recibió más, y sí lo veía Barros desfilando, paseándose como Barros por su casa, y a él lo atendían y delineaban la causa haciendo lo que se le cantaba. A nosotros nunca nos atendieron. Nunca nos trataron como víctimas y nos faltaron el respeto todo el tiempo. O sea, acá sí hay una víctima principal de Santiago. Después sigue toda mi familia. Si Echazu, pobre Echazu, que tiene que estar trabajando en España, como le dicen, debería estar todos detenidos o todos procesados. No hay una investigación. Van 6 años y medio y nosotros seguimos dando vuelta y escuchando y revictimizándonos todo el tiempo. No solamente en este tribunal, sino en redes sociales, en la vida diaria. A nosotros nos afectó laboralmente, socialmente, económicamente, es todos los días. Y esto que dice que, oh, que parece que... No, sí, fue. En el 2017, 2 días antes de las elecciones, el juez Geral instala que Santiago se ahogó solo, sin haber hecho absolutamente nada. Y lo de la reconstrucción, lo de la virtualidad, es totalmente ridículo. Están las personas que tienen que declarar, está el lugar, no pasaron 20 años, se podría haber hecho una reconstrucción inmediatamente. Ahora, el juez Geral lo que hizo fue, 2 meses después que apareció el cuerpo, con una vara, con un metro y los bomberos de Trelew a tomar medidas. No hicieron nunca ninguna prueba. Nosotros siempre estuvimos predispuestos, tuvimos que ser investigadores. Agarrar y aportar un video en el cual comprobamos y decimos que Santiago estaba ahí. Siendo que del Ministerio de Seguridad tenían que Santiago estaba y por eso supuestamente sacaron la foto. Nos intervinieron en el teléfono. O sea, eso es algo real, no es algo que nos pareció. Que si hace eso con una víctima, no me imagino con el resto. Nosotros somos los más interesados en que se investigue y que podamos saber qué pasó con Santiago. Porque en el medio... murió mi abuela, mis padres la pasan mal, mi hermano, mi compañera, hay un montón de gente, nuestra abogada. O sea, todos somos, de alguna manera, directa o indirectamente, víctimas de esa falta de resolución y esa falta de investigación. Los amigos que tienen que estar todo el tiempo escuchando, aguantándonos, o sea, es algo que es insostenible en el tiempo. No todos los familiares pueden por ahí estar a disposición, estar a la defensiva o estar enteros para poder sostener esto en el tiempo. Y si yo no estoy todo el tiempo, la causa se cae. Si nosotros no apelamos, la causa se cae. Necesitamos que se investigue. A nosotros no nos gusta estirar esto y que sea largo. No podemos estar... 6 años y 6 meses se van a cumplir el próximo viernes 1 de marzo. ¿Cómo se hace para seguir entero en una causa de este tipo? A la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le quedan 3 caminos. O ratifica lo que el juez Lieral dijo digamos, y cierra, mantiene la causa cerrada, lo que hará que las querellas, lo que haría que las querellas y la fiscalía, no sabemos si la fiscalía, pero si las querellas recurrieran a la Corte Suprema de Justicia, tiene un camino intermedio, podríamos decir, que es reabrir la causa, pero no concederle a las partes querellantes el apartamiento del juez Lieral, es decir, devolverle la causa al juez Lieral. Está claro, demasiado claro lo que opina Lieral sobre lo que pasó con Santiago Maldonado, no tendría demasiado sentido, pero es una decisión que pueden tomar, de hecho ya la tomaron una vez. Y el tercer camino es hacer caso al pedido de la fiscalía y de las querellas, que es no solo reabrir la causa, sino poner un juez nuevo en esa causa que comience a investigar de una vez por todas lo que pasó con Santiago Maldonado, sin esa mirada de Lieral, que evidentemente o está convencido, sí, pongámoslo en esos términos de honestidad, porque no podemos ponerlo en otros términos con los elementos que tenemos, está convencido de que Santiago no fue asesinado. No tendría ningún sentido reabrir la causa y dejársela, así que si la reabren, lo más probable es que se la quiten al juez Gustavo Lieral y que tengamos un nuevo juez en la causa por el crimen de Santiago Maldonado. Lo decíamos al comienzo, se realizó el alegato de la querella unificada en la megacausa ESMA en el tramo 7 contra Jorge Luis Guarrochina como único imputado, Delfina Aliadó del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, junto a Rodolfo Chansón, integrante del grupo CAOS, que era el grupo que patrocinaba a Víctor Basterra en la megacausa de la ESMA, que lo representaba, y Pablo Yonto, estuvieron compartiendo ese alegato de única querella particular que tuvimos en este juicio. Y bueno, finalmente eso sucedió y queremos escuchar solo un segmento en el que Pablo Yonto destacó el rol de Víctor Basterra dentro de la ESMA y después fuera de la ESMA, y lo contó desde un lugar bastante particular, no solo porque Yonto cubrió el juicio de las juntas y se refiere a eso, sino también porque era un joven integrante del CELS, que fue el lugar al que Víctor llevó el primer informe y donde lo ayudaron a darle forma a ese informe que ya había presentado en parte a la CONADEP. Así que lo escuchamos a Yonto y nos emocionaremos de vuelta escuchando su modo de potenciar la tarea de Víctor Basterra alrededor de la mega causa de ESMA. En este juicio que se llama Guarrochena ESMA, hay sin dudas una voz que es la que suena más fuerte, aunque no haya estado en el debate, pero es la que suena más fuerte y ya la mencionó Rodolfo Jansón. Es la voz de Víctor Basterra. Por eso nuestro alegato no puede ser un alegato si no es acompañado, como bien lo hizo Rodolfo, desde el inicio con la voz de Víctor. Y hay una historia atrás de esa voz de Víctor, porque fue Víctor Basterra quien, rodeado de muerte y en el silencio de la ESMA, se movió como una hábil araña para tejer una red de prueba contundente, tal vez la más amplia de las redes de prueba en los juicios de lesa humanidad que se han visto en la Argentina. Y es aquello que generaciones de argentinas y argentinas y argentinos han visto y verán para siempre: las fotos del horror, las fotos del rostro de los autores de los crímenes más aberrantes. Esas fotos tienen una historia y esa historia merece el no olvido. Señora jueza, señores jueces, fue Víctor Basterra quien tomó en 1984, estamos a 40 años de esos hechos, tomó una bolsa un día de su casa con los negativos, con las copias de los documentos, con los negativos de las fotos, me refiero, y se dirigió en primer lugar a la CONADEP Y en segundo lugar, a un organismo que integra nuestra querella unificada y que era para esa fecha un joven organismo de derechos humanos creado en 1979, que era el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Quienes empezábamos el recorrido en la defensa de los derechos humanos en el CELS en aquellos años, sentimos el impacto de la llegada de un sobreviviente a las modestas oficinas del CELS en la calle Rodríguez Peña, de un hombre que traía lo que era no sorprendente, era realmente increíble que tuviésemos desplegadas sobre varias mesas los negativos, las copias de los documentos, los rostros y algunos de los nombres de los genocidas de la ESMA. En aquel momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales era dirigido por Emilio Miñone. Emilio, una de las personas, o una de las tantas personas que más hizo por la defensa de los derechos humanos en la Argentina, y Víctor, y quienes formábamos parte del grupo de abogadas y abogados del CELS, teníamos una tarea doble. La primera era elaborar una estrategia alrededor de la denuncia de ese material, o la denuncia que contenía ese material. Y la segunda era cómo llevarlo a la justicia. Ambas fueron resueltas por la estrategia y conducción inteligente de Emilio Miñone. Primero, y aquí hay que resaltar otra actitud de Víctor en 1984, que como dijo Rodolfo Jansón recién, era todavía un periodo en que la inteligencia naval seguía y hostigaba a Víctor Basterra. Y fue en esos días que se tomó la decisión y Víctor estuvo al frente de esa decisión, de hacer una conferencia de prensa para dar a conocer el material probatorio de los crímenes en la ESMA. El rostro de compañeras y compañeros víctimas y el rostro de los genocidas. Y esa conferencia de prensa fue dada con Víctor al frente, Víctor Basterra dando la cara en los momentos más difíciles de la democracia, que eran los momentos iniciales. Y Víctor Basterra mostró el material. Y en el material, si no recuerdo mal, 77 rostros de genocidas. Uno de ellos, el imputado de esta causa. Y esta conferencia de prensa fue replicada por algunos medios, pero hubo un medio que ya no existe, que decidió darle amplitud, y fue el medio que causó mayor impacto con el despliegue de esas fotografías, que fue el diario La Voz. Y ya el diario La Voz mostraba los textos y las fotos y los epígrafes, los textos abajo de cada foto, que ustedes han visto mostrados en el alegato de la Fiscalía y que han visto en algunos de los otros juicios de la E, donde debajo de cada fotografía está el detalle y la descripción y el apodo y, si era posible, el nombre y apellido de cada uno de los genocidas que Víctor había podido fotografiar e identificar. Y en otros casos no estaba, faltaba su nombre y apellido, que luego muchos de ellos serían identificados por otros sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero fue en 1984. Víctor Basterra mostraba a sus captores en un listado que seguramente sabíamos que era incompleto y seguimos sabiendo que es incompleto porque faltan muchos represores para identificar. Y por todo eso estamos acá. Estamos acá dando peleas para continuar ese trabajo, para identificar a cada represor y para pedirle a la justicia que los condene. Aquel día de agosto de 1984, con esas fotos, con esas reproducciones, con esos negativos, con esa prueba que hoy se convierte en contundente para demostrar la responsabilidad de Guarrochena, ese día de agosto la Argentina supo dos cosas. Primero, que había un hombre digno y de orgullo para la humanidad, que era Víctor Basterra. Segundo, que los represores ya no podían esconderse más. Que los represores de la ESMA ya no podían esconderse más. Fue el testimonio de Víctor Basterra, nombrado hace unos minutos por mi colega Rodolfo Jansón, el testimonio que también conmovió en el juicio a las juntas en 1985, no solo a quienes estaban presentes en la sala, sino a todo el país. Y quiero contarles algo relacionado con ese juicio, el juicio a la junta. Quienes estábamos ahí ese día vimos, aquel 22 de julio de 1985, vimos que entre el público había una persona que había sido cuestionada por haber abrazado y saludado a Videla en los primeros días del golpe, pero que luego había tenido también la dignidad de encabezar las primeras solicitadas reclamando por los desaparecidos allá por 1979. No eran las primeras exactamente, pero eran de las primeras. Y este señor era Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges presenció el testimonio de Víctor Basterra. Y fue tal la conmoción que después del testimonio se retiró de la sala, no esperó los otros testimonios que continuaban ese día, fue a su casa y escribió uno de los artículos periodísticos más conmovedores de la historia judicial argentina, al que tituló 22 de julio de 1985, y que sugerimos a los y las integrantes del tribunal que lo lean, tal vez lo hayan leído. Y allí también Borges rescata la actitud de Víctor Basterra, del hombre que escribió una de las historias más dignas de la Argentina. Este Víctor Basterra, que no lo tenemos físicamente hoy, pero cuya palabra retumba en cada juicio y en cada sentencia de la ESMA, también dio testimonio en los juicios de Campo de Mayo, en los juicios del primer cuerpo de ejército. Nunca desde 1984 se negó a dar testimonio. Y por eso la importancia que tiene para esta querella unificada el rescate del testimonio de Víctor Basterra, el rescate de lo que se hizo en el CELS con esas fotografías y con ese testimonio, el rescate de Emilio Miñone, también víctima del terrorismo de Estado y también víctima de los crímenes cometidos por los genocidas de la ESMA, porque su caso va a ser contado, va a ser relatado en nuestro alegato, el caso de su hija. Por eso, señora jueza, señores jueces, les pedimos no una especial valoración, pero sí del testimonio de Basterra, pero sí una contemplación histórica de ese testimonio, histórica de los contextos en los que se dieron, historia completa del recorrido de un obrero gráfico que, secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, vuelve hoy a Comodoro Py para decirnos: aquí están las pruebas. Señores jueces, como dijo Basterra siempre, al final de cada testimonio, les pido justicia. Pedimos esta valoración del testimonio de Víctor y del testimonio de cada una y de cada uno de los sobrevivientes y de los familiares que han prestado testimonio en los juicios de la ESMA y en este debate en particular. We'll be right back. Público. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta nueva emisión de Orali Público. Como siempre, estuvo Pablo Giacobbe en el recorte de los audios que escuchamos aquí, hoy también en la edición final. Eugenio Otero en la asistencia de producción, se queda en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Mi nombre es Fernando Tevele, hice un par de estos programas de Orali Público desde Perú, y ya la semana que viene estaremos nuevamente en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.